verdad que es lamentable que uno empiece el año y lo termine de esta manera. Pero de alguna manera también creo que nuestras acciones han conseguido hacer visible algo que si no salimos a la calle, que si no nos manifestamos, pasa como desapercibido. Y lo que no queremos que pase como desapercibido es lo que está pasando con las escuelas y con los hospitales públicos sobre todo. Nos parece que es hora de salir todos juntos a enfrentar esto que encima se preanuncia como una continuidad hacia el 2014, en tanto el presupuesto elevado por Scioli no contempla respuesta a ninguna de estas demandas, no solo a ninguna, sino que más bien profundiza situaciones de ajuste. Y se ponen de acuerdo, fíjate que el otro día en la legislatura votaron todos a favor, las fuerzas políticas con representación parlamentaria votaron este presupuesto. Los que hace unos días se habían enfrentado, entre comillas, para las elecciones, ahora se ponen de acuerdo para seguir ajustando sobre variables tan sensibles como salud y educación. De manera de que nuestra fuerza está acá, en esta cantidad de gente que se moviliza genuinamente con las herramientas que tenemos en la mano, que son la de la denuncia, la de la tiza, la falta de insumos en los hospitales. Bueno, estas cuestiones que nos han juntado con médicos estatales, docentes durante todo el año. Hablabas de las elecciones, pasaron las elecciones, hubo muchas promesas, anuncios. ¿Ustedes vieron algún cambio después de eso? No vimos ningún cambio. En todo caso, nos alarma también que cuando un sector de empleados estatales con armas en la mano se movilizan, las respuestas aparecen inmediatamente. Y cuando se trata de cuestiones como las que nosotros estamos reclamando, se demoran meses, años en dar una respuesta acorde a lo que reclamamos o sencillamente no aparecen. Entonces, es como un mensaje, ¿no?, hacia los que gobiernan este tipo de cosas. Los ciudadanos de a pie, los trabajadores, los que estamos todos los días en escuelas y hospitales, les decimos, ustedes son responsables de este estado de cosas. Mientras este estado de cosas no cambie, nosotros vamos a seguir ampliando nuestras denuncias, movilizándonos, tratando de sumar más y más gente, y creemos que esto se paga y que tiene costos políticos. Nos parece que los de arriba dicen bien claro para quienes gobiernan cuando, por ejemplo, les perdonan los impuestos a los más ricos, pero no dudan ni un segundo cuando se trata de restringir un presupuesto para construir una escuela o para traer insumos a los hospitales. Es una forma de gobernar, pero no es una forma de gobernar para las mayorías. Es una forma de gobernar para los que tienen más.